Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 9 de julio, después de la resaca de la Copa América. Estábamos todos con resaca después de la Copa América. Un nuevo programa de Raíces Poblacionales. Estamos contentos, tenemos invitados, amigos de la casa de Raíces Poblacionales. Pero como la tónica de siempre, no vamos a decir quiénes son hasta después de los temitas. Así que Memo, Mauro, saludos a la gente que está escuchando. Bueno, acá estamos como todos los jueves junto a la dotación completa. Estamos con dotación completa. Y muy bien, con la misma ganas de todos los jueves. Así que aquí estamos esperando a que volvamos después de la tanda y presentemos a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a nuestros fieles audientes, como dice mi compadre Bene. Como decía, hoy día ya estamos a 9 de julio, ya llevamos harto rato movilizado, harto rato de movimiento. Hoy día tenemos unos invitados que vienen a hablar precisamente de un conflicto que lleva varios días, varias semanas ahí en el espacio público, con su alto y bajo, con su dime y direte. Y nada, pues llamar a la gente que participe, que llame por teléfono, que se comunique con nosotros, que dé su opinión, su apreciación al respecto de los temas que se van a abordar hoy día. Compadre Bene, ¿cuál es el teléfono para que la gente pueda llamar y participar? La gente que puede llamar, hacer preguntas a nuestros invitados, puede llamar al 22-564-3848. También se pueden conectar en www.experimental.cl, la señal online. Nos pueden escuchar en el 106.9 FM, acá la comuna de Los Espejos, las distintas poblaciones que hay acá, Las Turbinas, La Caro, Santa Olga, nos pueden escuchar acá. Y ahí está nuestro DJ también en el Face de Raíces Poblacionales, que les pueden mandar preguntas, consultas a nuestros invitados, que están con toda la disposición a responder todo lo que ustedes quieren preguntar. Así que bien contento y con hartas ganas de participar. Así que eso. Así que, pero antes deberíamos mandar un saludo a las radios que nos transmiten los programas, señor Memo, ¿no? Claro, en ese sentido, contar a la gente que desde hoy nos comienza a acompañar un... ¿Me escucho? Dale. A acompañar una nueva radio comunitaria, que sea a ser parte de toda esta red de medios que nos sacan al aire, muy agradecido. Esta radio consiste en la radio Villa Olímpica, que queda allá en Ñuñoa, Villa Olímpica, así que un saludo. Saludo para la Villa Olímpica. A la gente de allá de Ñuñoa, de sus alrededores, están dando una lucha bien importante contra Sabat. Ha querido cerrar varias veces el espacio cultural que hay ahí en la Villa Olímpica. Aprovechar también de darle un saludo a Radio Placeres. De Valparaíso. De Valparaíso, a la izquierda del dial, así un gran saludo a los porteños, un abrazo enorme. A la gente de Rosario, la sexta región, también un saludo. Y bueno, a la agencia de noticias .org, que sube los programas todas las semanas a su página, donde ustedes lo pueden escuchar de manera online o bien lo pueden descargar y reproducir donde usted desee. Oye, aprovechando el espacio ahora que nos van a transmitir desde la Vía Olímpica, saludar a un amigo que se llama Pedroca, Pedro Contreras, que es un amigo Pedroca, que vive allá. Ojalá que si está escuchando el programa se contacte conmigo por Face. Y también hoy ahí en la Villa Olímpica había una banda ahí, me acuerdo, una banda punk, no sé si los caros cachan, se llamaba Sin Apoyo. Y que después los locos, algunos de esos locos después fueron parte de La Miseria de Tu Rostro. Así que hay una bien, parte de bien ahí, una banda punk que después se transformó en La Miseria de Tu Rostro, una banda más hardcore, así que underground. Así que eso, po. DJ, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien o no? ¿Quieres unos temillas? Pongas unos temitas ahí para que la gente escuche y después volvemos con la conversación y nuestro invitado. Presentamos a los invitados. Exactamente. Así que vamos con unos temas. Yeah.

Oye, pues cabrón, ahora empecemos con el programa ya de lleno, ya a lo que vinimos, po. Así que yo igual estoy bien contento que estén los cabros, los conozco. Tuve la oportunidad de conocerlo a uno, lo conocí el año pasado, y a otro lo conozco hace un tiempo atrás, así que le pasamos el micrófono para que la gente escuche quiénes son y a qué vienen acá a la radio, pues cabrón. Así y que, se autopresenten. Y se autopresentan. ¿Quién parte? Hola, buenas noches a todos y todas las auditoras que están escuchando el programa. Mi nombre es Esteban Valenzuela y soy presidente del Sindicato de Profesionales de la Educación de la comuna de San Joaquín. Muchas gracias. Hola, soy Víctor y soy director del mismo sindicato aquí de mi compañero, de San Joaquín. Bueno, como la gente puede apreciar, y a petición de la semana pasada que nos hicieron también en el sí, muro. Sí, verdad, nos pidieron. El programa de hoy va a estar centrado en el tema del conflicto de los docentes, de los profesores, que ya lleva un buen tiempo, un conflicto que sostiene contra el Estado, contra el gobierno, por principalmente el proyecto Carrera Docente, principalmente, no exclusivamente. Y bueno, nosotros la semana, después del programa, la semana pasada, cuando este audiente nos dijo que... Este audiente, que hablaron, fieles, son fieles, sí. Sí, fiel audiente, nos dijo que si abordábamos el tema de el paro de los profesores, nosotros lo abordamos la semana pasada, pero dijimos quizás nos estamos quedando cojo en algunos temas, no somos los expertos en esto, no estamos en la coyuntura, así que durante la semana nos contactamos con estos par de amigos y bueno, aquí están para aclarar dudas, para contarle a la gente en qué consiste este conflicto, en qué se centra, y por lo mismo llamar a la gente a ver si puede hacer un llamado, alguna pregunta que tenga por ahí, que tenga alguna duda, etcétera. Comencemos por el principio, ¿por qué están los profes en paro hoy en día? ¿Cuál es la razón? Oye, antes de que empiece yo quería decir una cosa, es que esa pregunta, ojalá que la esté escuchando un amigo, porque la otra vez escribió y me dijo, oye, ¿por qué chucha están en paro los profes? ¿Ya? Y luego... ¿Por qué rayos? No tenía ni idea por qué estaban en paro los profes y me sorprendió. Entonces, ojalá que lo esté escuchando ahora ahí en la casa y se dé cuenta, porque acá los profesores le van a explicar por qué los cabros están en paro. Ojalá lo esté escuchando. Sí, ojalá que esté escuchando. Mira, nosotros acá, para que podamos entender por qué se gesta este paro... Ahí sí. Este paro docente y por qué tantas escuelas están sin clases, ¿verdad? Tenemos que comprender el periodo político en el que estamos. Yeah. Estamos en un gobierno nuevo que se comprometió con reforma laboral, ¿verdad? Reforma dentro de los aspectos económicos también, y también una reforma educativa que fue el caballito de batalla con el que Michelle Bachelet se lanza a la candidatura presidencial. Ahora, nosotros los profesores y las profesoras somos críticos de la reforma educativa en todo su conjunto. Creemos que potencia valores, ¿verdad?, que no son adecuados para desarrollar un proceso educativo esencialmente bueno. ¿Ya? Tampoco destina los fondos suficientes para venir a mejorar y a superar las condiciones laborales en las que nos desarrollamos los profes. O sea, yo creo que no es ningún secreto para nadie que en la educación municipal los profesores trabajamos con los implementos más básicos y escasos también dentro de las escuelas, lo que no solamente representa una incomodidad para nosotros, sino que también representa una carencia para los niños y los jóvenes que reciben la educación pública, que es la educación municipal. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque dentro del proyecto de reforma, ¿verdad?, hay distintos microproyectos, podríamos llamarlos, que vienen a mejorar, o a intentar mejorar, según el discurso oficial, las condiciones y la forma en que trabajamos. Y en la forma en que se desarrolla también la educación en Chile, no solamente los profesores, sino también los estudiantes, la infraestructura, en el formato educativo. Los profesores no hemos centrado en el proyecto de ley de carrera profesional docente, que es el proyecto que va a tratar de que intenta regular, o que va a regular en realidad, toda nuestra profesión, desde que nosotros ingresamos a la universidad y nos comenzamos a formar como pedagogo, luego cuando nosotros ya estemos ejerciendo como pedagogos jóvenes, después como profesores también más experimentados, y también norma el retiro de los profesores del sistema laboral educativo. ¿Por qué nosotros criticamos este proyecto de ley? Primero, hay que entender que la crítica que tenemos los profesores es de forma y de fondo. De forma en el sentido de que fue un proyecto de ley que no se discutió con los profesores. fue un proyecto de ley que fue construido en cuatro paredes, ¿verdad? Entre el Ministerio de Educación, entre también algunos representantes de la Cámara de Diputados y por supuesto el Colegio de Profesores. Colegio de Profesores que debiera ser el organismo representativo de los profes, pero que en realidad no está representando lo que dicen los profesores. Por lo tanto, hay una desconfianza tremenda hacia esa organización y también en la forma en que ha operado hasta el momento. Nosotros, cuando comenzamos a discutir sobre el proyecto de ley, nos fuimos dando cuenta de que no existía, ¿verdad?, un pronunciamiento acerca de los problemas esenciales que teníamos los profesores. Por ejemplo, el agobio laboral. Los profes, cuando hacemos clases, no las improvisamos. Los profesores las planificamos y también buscamos material para hacer esas clases de la mejor manera posible. ¿Cuál es el problema? Que en los colegios, en los trabajos, nos dan el tiempo adecuado para que los profes preparemos esas clases. Así que la gran mayoría de los profesores tenemos que llevarnos la pega para la casa. ¿Qué es lo que significa que nos llevemos la pega para la casa? Que sacrifiquemos la vida familiar, sacrifiquemos la vida personal, sacrifiquemos también todo lo que implica en nuestra individualidad. En pocas palabras, el trabajo se come nuestra vida. Porque en el colegio hacemos las clases y el poco tiempo libre, que son las no lectivas, son tan insuficientes que con suerte alcanzamos a entrevistar a algún apoderado, a buscar algún material y a sobrecargarnos con todo el trabajo administrativo que nos dan en los mismos colegios. Entonces las planificaciones, que a nivel mundial son reconocidas como los instrumentos que son herramientas para los profesores para que hagan un mejor trabajo, tenemos que hacerlo en el tiempo de nosotros. Por eso nosotros, como primera crítica, levantamos al agobio laboral como una demanda transversal para mejorar el sistema educativo y transversal también para mejorar las condiciones laborales de los profesores. Ese agobio no solamente implica el poco tiempo para hacer las planificaciones y para trabajar, sino que también implica el trasfondo que tiene, ¿verdad?, este proyecto de ley. ¿A qué me refiero con esto? Acá se instala, ¿verdad?, una lógica de bonos, de bonificaciones salariales a través de 5 categorías profesionales, lo que implica que los profesores comiencen a competir por ser el mejor profesor del colegio, o más que del colegio, el mejor profesor evaluado dentro del sistema escolar, rompiendo toda la lógica de solidaridad, de apoyo y de colectivo que debiera existir en la escuela. O sea, acá, para que entendamos un colegio, tenemos que entender primero que somos una comunidad compuesta por estudiantes, compuesta por apoderados, compuesta por profesores, por directivos y por trabajadores de distintas áreas. Y esa lógica, que ya está semi-destruida, con este proyecto de carrera profesional y toda la competencia que ello implica, se viene a destruir. Por lo tanto, los profesores, en nuestro sentido, ¿verdad?, pedagógico, también criticamos la lógica y la forma en que se plantea este proyecto de ley. En ese sentido, comienzan las movilizaciones nacionales, primero en algunas escuelas, luego con una convocatoria a nivel nacional del mismo colegio de profesores. Y llegando un momento en que el proyecto de ley fue rechazado por el 97% de profesores, y llegando un momento donde estaban prácticamente todas las escuelas municipales de Chile paralizadas, de norte a sur, de las más chicas a las más grandes. Entonces, esta movilización, que se levanta de manera indefinida por el retiro del proyecto de ley de la discusión parlamentaria, comienza a tomar ribete que nadie nunca se imaginó, ya que la crítica y la demanda en concreto que el retiro del proyecto de ley no solamente se centró en eso, sino que también comenzó a incorporar distintos elementos que estaban ausentes de la discusión de los mismos docentes y de toda la sociedad, como por ejemplo la dignidad del trabajo, como por ejemplo el derecho a tener tiempo libre, como por ejemplo también el derecho a entregar una educación de calidad que sea determinada por los mismos trabajadores y no por la clase política, que hoy día está siendo cuestionada, que hoy día está siendo descubierta en los distintos casos de corrupción, y que son los mismos que están diseñando todos los proyectos de ley y todas las políticas para el país. Caso concreto de este nivel de corrupción que afecta también a la educación, la ley de pesca, por ejemplo, que fue votada y financiada por los mismos empresarios pesqueros de Chile. Entonces, ¿con qué confianza nosotros como profe vamos a esperar este proyecto de ley, si sabemos que todos los proyectos en Chile se están definiendo por estos mismos políticos, ¿verdad?, que todos los días la televisión aparece siendo cuestionado y juzgado por su corrupción? Sí. Habla bonito. Me gustaría agregar algo al completo panorama que hace aquí el compañero. Que con esta movilización estamos rompiendo un mito a los profesores de que nos movilizamos por plata. Siempre se dice no, ¿y por qué están para los profes? No, es que quieren más plata. Y en realidad nosotros que, bueno, yo llevo 5 años de docencia, hemos tenido muchas movilizaciones que son efectivamente por plata. Y al parecer yo también sentía que los profesores solo se movían por eso. Pero lo interesante de esta movilización es que nos estamos movilizando por el sentido de nuestra profesión, por nuestra dignidad, por entender que en la medida en que los profesores tengan buenas condiciones laborales van a poder entregar una buena educación, que va, como todos saben, va más allá de los planes y programas, sino que va fundamentalmente en cómo tú estás bien como persona para poder también devolverle esa como sanidad que tiene a los chiquillos y poder hablar de otras cosas que son igual más interesantes o más importantes que enseñar 2 más 2, 3 más 3 o historia y esas cosas. Entonces con esta movilización salimos a las calles a pedir que sea nuestra profesión valorada, independiente de los sueldos, porque el gobierno que dijo, no, este proyecto es bueno porque los profes van a ganar 1,5 millones de pesos. Pero nadie habla de que ese 1,5 millones de pesos va después de no sé cuántos años de profesión, de carrera o de estar presente ahí. Entonces nos intentan meter una cuestión que es de plata, siendo que es el trasfondo educativo y que tiene que ver también nuestra oposición a la reforma educativa, porque todos los cambios que se propusieron después del 2011, de que se iba a acabar el lucro, de que se iba a acabar esta lógica como tecnócrata o que la educación iba a ser por fin un derecho social, eso en lo concreto no está haciendo. Porque el proyecto de desmunicipalización, el proyecto de carrera docente y otros cuantos proyectos más que están saliendo siguen teniendo el mismo carácter tecnócrata y mercantil que los anteriores. Que en el caso de los profesores, ¿cómo se representa? En que no haga competir con que si tú te va bien en la prueba o no, te va a subir el sueldo. O sea, tú podías estar 20 años trabajando, pero si te va mal en la prueba, tú no subes el sueldo. Entonces, va asimilado la plata en base a una prueba estandarizada, que en este caso vendría a ser lo mismo que para los chiquillos del CIMS o la PSU. Nosotros nos movilizamos contra eso y no contra la plata, podríamos decir. Oye, yo estaba tomando apuntes de lo que decía y me llama, bueno, la atención es que yo concuerdo plenamente con ustedes, también estoy un poco al tanto de lo que sucede, pero claro, hay un tema muy muy de fondo que no se ha tocado y como que de algún otro modo la movilización se como que se esconde, se sumerge en la movilización. Que es el tema de hacia dónde apunta la reforma de la educación en general. Porque en el fondo no hay como un cuestionamiento al sentido de la educación. ¿Qué enseñamos? ¿Por qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Existe alguna parada desde los profes en ese sentido? Porque desde mi opinión, perspectiva, es una educación mercantilizada que coloca, claro, el tema de la competencia, el tema del lucro, descontextualizada. Estamos enseñando cosas que para un niño que vive en una región apartada de Chile, estamos enseñándole cosas de Santiago. ¿Existe alguna una discusión entre los profes en relación a ese punto, así como el por qué educarnos, para qué educarnos, cómo educarnos? Mira, la verdad es que acá en Chile están hace un tiempo atrás comenzando a surgir bastante apuestas pedagógicas al respecto. Hay colegios que han optado por métodos alternativos de pedagogía, que por lo general son escuelas privadas, como también han surgido distintos colectivos también de profesores, y no solamente profes, sino que también de trabajadores de la educación en realidad, que han intentado reivindicar precisamente lo que tú dices, cambiar la lógica clásica de educación, ¿verdad?, por una lógica distinta, por una lógica nueva. En ese sentido, nosotros tenemos que entender primero cómo funciona la educación en Chile. ¿Para qué tenemos educación en Chile? En todos los países, Finlandia, Suecia, Noruega, en los países europeos también, la educación obedece en realidad a un proyecto de país. Hay países, por ejemplo, como Australia, que su educación está orientada al desarrollo empresarial. Entonces la apuesta de la educación pública es precisamente desarrollar esa área. Hay educación en Noruega, por ejemplo, que está orientada a desarrollar investigaciones, tecnología. Entonces la educación pública también se centra y se esfuerza en eso, sin negar obviamente el desarrollo en otra área de los estudiantes. Pero en Chile, al parecer, no hay una comprensión, ¿verdad?, ni hay una intención de darle un sentido a la educación. Entonces tenemos una escuela, ¿verdad?, o un sistema escolar que lo que hace es todo el tiempo propiciar la competencia. Ya. ¿Quién es el mejor del curso? ¿Quién se saca las mejores notas? ¿Quién recibe el premio al mejor estudiante? ¿Verdad? Y entre los profesores también. ¿Quién se gana el bono de excelencia académica? ¿Quién tiene el bono más alto? ¿Quién tiene el bono más bajo? Y con esta lógica de competencia, lo único que se favorece es la separación de los integrantes de la comunidad escolar, lo que genera que las personas después se sientan como individuos, pero ausentes y sin responsabilidad con su entorno, sin responsabilidad con su colectividad, sin ningún tipo de responsabilidad con la sociedad. Y tenemos entonces profesionales o estudiantes que van entrando a la universidad y ven la U en realidad como un trampolín para ascender socialmente. O sea, para que yo en mi trabajo gane más plata y tenga una calidad de vida y un estatus de vida mejor, olvidándose de lo que pasa con todo el resto que no tiene las mismas posibilidades. Entonces, en ese sentido apunta hoy día la educación escolar a transformar el sistema educativo en su conjunto, no solamente en la escuela, sino también en la universidad, en los institutos, en los jardines también, como trampolines de ascenso personal, sin considerar el trasfondo y la naturaleza de cómo surge la educación, que tiene que ver con un desarrollo no solamente individual, sino que también colectivo. Yo soy profesor no solamente porque quiero ser profesional y ganar plata. Yo soy profesor porque quiero que mis estudiantes desarrollen habilidades que le permiten ser un aporte para mejorar esta sociedad. Entonces, cuando hablamos de proyecto educativo nuevo, cuando hablamos de crear una apuesta pedagógica nueva, constantemente lo estamos haciendo en vista de potenciar esos valores. Esos valores que implican que nosotros nos juntemos con el otro, nos sentemos a conversar y aprendamos entre los dos. No que uno aprenda del otro y use ese aprendizaje de forma individual para poder mejorar sus condiciones de vida. Sí. Aquí el Esteban habló algo fundamental y creo que es como ese cambio que ha existido en los profesores en torno a este tema del sentido de la educación. Y tiene que ver con una palabra que dijo, que es el tema del proyecto educativo. ¿Qué es lo que un proyecto educativo? Justamente es para dónde vamos a construir esta educación que está ejerciendo. En este caso, el país, un país que en realidad tiene un proyecto de desarrollo claro, más allá que ser exportador de materias primas y ahí ver lo que pasa, sin duda no le interesa tener un proyecto educativo al servicio de algo. Es más, no es casual, me gustó mucho un reportaje que hizo en La Mira, creo, la semana pasada, sobre cómo se gestó la reforma educativa de la municipalización y todo eso, y cómo se hizo en conjunto de la CNI con el Ministerio de Educación, denunciando profesores, viendo que habían algunas cosas de los programas que no coincidían, que estaban mal, entonces había que cambiarlas. Entonces, esta ilegitimidad hace que el proyecto educativo que existe hoy en día en Chile es el proyecto educativo de la élite, donde en la iglesia, con los milicos, más algunos sectores empresariales, los que dicen que se va a enseñar en historia, en matemática, en esto. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo los profes? Y ya está emergiendo, no está desarrollado, ojalá se desarrolle. Y obviamente esta movilización un poco ha servido para eso, en discutir la importancia de que los profesores veamos nuestra labor educativa desde el punto de vista que también tenemos responsabilidad del proyecto educativo que generamos. Y ahí está realmente lo importante de esto. Pongo el caso un poco de nuestra comuna, donde antes de la movilización en mesa de trabajo con el empleador, en este caso la Corporación de Educación, se sorprendieron un poco de que nuestra postura era súper positiva y no llegábamos como a alegar de cosas, sino que veníamos diciendo que puta, que ojalá en conjunto con el municipio empezáramos a generar un proyecto educativo al servicio de la comunidad de San Joaquín, donde está la legua, donde hay un montón de historia, y que sin duda lo que tenemos que enseñar en San Joaquín tiene que estar en concordancia con esa perspectiva y con todas las problemáticas que hay, cosa que al empleador le pareció bastante interesante, pero más allá de admirar eso, ahí queda. Entonces, ¿quién tiene que empujar esto? Hoy por eso los profesores, y son los profesores los que tienen que decir que esto no es por plata, que tampoco es solo por las condiciones laborales, sino que también es porque nos interesa, que queremos enseñar lo que nosotros vemos que es lo pertinente. Y aquí pongo un ejemplo re interesante. Hace unos años atrás me tocó asistir a una charla de un dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de México, sección 18, Michoacán, se llama. Michoacán es una zona que está como al sur, en Chiapas. Entonces el compañero planteaba: mira, nosotros, yo vengo llegando aquí a Chile y me vine de una movilización justamente que sucedía allá, donde nosotros quemamos automóviles porque el Estado nos estaba negando la posibilidad de nosotros generar los textos escolares que se van a enseñar en los colegios. Entonces, eran los profesores los que diseñaban los textos escolares, pues. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué se salió a protestar? Se salió a protestar porque el Estado estaba quitando un poco ese como derecho adquirido de que los profesores vean lo que se va a enseñar. Eso es ver el proyecto educativo. Y eso es un poco lo que ojalá se empiece a insertar en los profesores, bueno, y depende un poco de los dirigentes que están emergiendo, de la juventud y de todo eso. Experiencia hay, embrionaria. Tenemos lo que pasó, por ejemplo, hace un año atrás con el Colegio República Dominicana, ahí en la Florida. Después el hermano Culón. Claro, Quinti Gimani. Hizo un colegio artístico. Justamente. Tenemos experiencias educativas barriales, que si bien no son colegios, sí son educadores y que también tienen la perspectiva de generar proyectos educativos comunitarios. Entonces creo que es un debate que se abre con esto y es bastante interesante. Bueno, yo lo que quería agregar un poco era el tema que había hablado el Víctor, que era un poco del como lo novedoso de las movilizaciones desde el año pasado, este año, que era el tema de que los profesores y sobre todo las bases se habían movilizado mucho más. Siempre habíamos visto que los estudiantes eran los que tomaban un poco la batuta de las movilizaciones en torno al tema educacional, pero ha cambiado un poco ese panorama. Los profes también tomaron el rol que tenían que asumir como parte de agente de cambio en los temas de la educación, po. Y eso también se debía a que muchos cabros que estuvieron en las movilizaciones antiguas cuando eran pingüinos son profesores ahora, po. Entonces vienen con otras lógicas y con otra forma de hacer política y ver la educación, po. ¿O no? Pingüinito. Cabros, vamos con unos temitas, dale, sí, para después seguir con la conversación, ¿o Mac G? ¿Qué dice usted? No, dale nomás por el tiempo, tírate unos temas, DJ. Calmado. Oye, calmado. Se pueden comunicar con nosotros y para hacerle pregunta a los cabros al 22-564-3848. Nos pueden escuchar a través del 106.9 FM. Y a través de www.experimental.cl, donde está la señal online. ¿Cierto, compadre? Sí, pues ahí toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Y también recordamos que estos programas son retransmitidos por Radio Placeres de Valparaíso. Radio Olímpica de Villa Olímpica. De Villa Olímpica de los Olímpicos. Radio Conciencia de Rosario. Y Radio Experimental. Así que toda la gente que está escuchando, nuestros fieles audientes, como es la palabra que yo inventé, claro, en un programa en vivo. Hoy un saludo a algunos profes San Joaquín que nos ven que por interno aquí están diciendo que están escuchando el programa. Pero madre, saludos. Que llamen, po. Que llamen. A los profes de San Joaquín, acá están sus compañeros que también están movilizados y esperamos que por favor llamen al 22-564-3848 y den su opinión de cómo ha sido esta experiencia de movilizarse, qué es lo que ha pasado, cómo han sufrido algunas las consecuencias de estar en un paro. Y eso, pues, DJ. Oye, y invitar a la gente, hoy día hay un carrete. Hay un carrete a beneficio, va a juntar plata para los profes, que es en la fonda permanente. Así que los que estén. los que estén ahí en su casa y necesiten ir a distraerse un poco, camin con Agustina. La fonda permanente era un carrete para los profes. Oye, ¿mañana tienen un carrete los profes de San Joaquín o no? Para que lo anuncien, por favor. Sí, mañana hay un bingo solidario en San Joaquín. Contra los descuentos, porque yo creo que algunos no saben, pero en varias comunas los alcaldes descontaron el mes de paro a los profesores, ¿ya? A través de distintas formas, pero igual los descontaron. Entonces nosotros de forma solidaria nos vamos a ayudar a nosotros mismos. Así que para eso vamos a hacer un bingo en a las 6 de la tarde, ahí en San Joaquín, en la calle Ureta Cox, con Juan Griego, al lado del colegio Horacio Aravena Andaur. Llega al metro Lovial, camina hacia arriba, por Ureta Cox, nada más. Claro, o puede tomar la H5 que pasa ahí en Callejón Valle, ¿por cierto, cabrón? En Panamericano, deja fuera del colegio. A solo Luke y media tendremos a Comparsa Banera, Jacarandá, Álvaro Salas desde La Bandera y unos cuantos trovadores más también. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Y Don Clota no va a tocar? No, lo vetaron por... ¿Lo vetaron por qué? ¿Por el estilo de música? Por tarro, dijeron. Ah, qué fome. Mucha bulla. Ya, compadre, entonces nos vamos con unos temitas y a la vuelta seguimos con la conversación. Estos Raíces Poblacionales de la Esquina, tu parlante. Que le toca cara rencores en error, vende mejor, aquí no te compramos yufo. Voy en un viaje en busca de los ingenieros, arquitectos del miedo. No pudieron contra esta, sepa y que se sepa. Raperos como vos, son travesti en mi planeta. Voy en la moto de Caneda, en Canadá queda manteca en la juegoteca. Risotadas con la banda mientras teco queda leca, leca, leca, leca, leca. Thank you. Total Was. Y la pregunta que tengo que hacer, que al lado está mi compañero que siempre responde la pregunta que le hago, es ¿qué escuchamos, Matías? Esta vez va a ser la obsesión, no te voy a responder. No, el primer tema que escuchamos es de Oxidum, un trabajo que sacó hace poquitito, un disco que se llama La Legión del Error, y el tema se llama La Legión del Error, eso. El disco se llama Himalayas Garbage, La Legión del Error. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de Don Clota, y el tema se llama Los Inquilinos, un poema de Pablo de Roca que se musicalizó. Oye, buena banda es. Ruidilizó. Batero es buen mozo. Oye, es guapo. El batero es buen mozo. Es guapo. Es buen mozo, si le pedís cualquier cosa, un café te lo trae súper rápido. Una pulenta. Es buen Jeff. Sí, una excelente piscola con dos hielos al tiro, así, rápido. Llega a la mitad, sí. Llega a la mitad, hay que decirlo. Mira, yo estaba pensando a propósito de la bomba de racimo que te tiraste tú cuando estabas haciendo como la locución de toda la... Finalmente lo que se está pidiendo cambiar. No, porque es brutal, pues ir como parte por parte no nos da para el programa, porque es brutal. Y que hay como, yo veo que hay como dos líneas de trabajo y una tercera que voy a levantar después. No sé si es pregunta o comentario, en verdad. Primero hay que entender que bajo la lógica de una reforma estructural, ¿ya? La movilización de los profes es súper atendible, es súper razonable, tiene todo el sentido. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer una reforma ahora, no la vamos a hacer quizás en 50 años más, digamos. Entonces, si vamos a profundizar el modelo que tenemos, vamos a seguir hundiendo la educación y vamos a terminar extinguiendo el principio público que tiene la educación, que es una lucha histórica, digamos, que viene desde el principio del siglo XX, digamos. Eso por un lado. Por el otro, el tremendo problema que existe en torno a la estructura interna que tienen los profes dentro de la lógica laboral, ¿verdad? ¿Qué ocurre con las horas clases versus las horas preparación? ¿Qué ocurre con las horas para corregir pruebas, verdad? En el fondo, la lógica que tú estás presentando, que es como, ¿cuál es en el fondo, dónde está el término, dónde está la línea divisoria entre mi vida, verdad, y mi trabajo? Que en el caso del profesor es súper difusa. Porque yo me voy, si yo estoy en la educación, digamos, municipal, ¿verdad? Me voy con un montón de pruebas que estoy tomando, ¿verdad? Preparo esas pruebas, las tomo durante mi horario de laboral, me las llevo para la casa y las tengo que corregir en mi casa. Bueno, todas esas cuestiones que estábamos viendo que dentro de la estructura de la reforma no responden, ¿verdad? A una cuestión razonable. No responden, no da respuesta a esta reforma, a ello. Eso es por un lado. Y por el otro lado, el tremendo problema que tiene que ver con la vocación, es decir, el proyecto educacional que se esconde detrás de esto, que es un poco lo que está planteando el Memo en el fondo. Es decir, ¿para qué estamos educando? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Lo que tú estabas diciendo hace un rato, en el caso de los distintos países que hay en el mundo, existe una vocación, ¿verdad? Acá no existe. Estamos en orfandad de aquello, ¿verdad? Entonces estamos, en el fondo lo que estoy tratando de decir es que el problema es sustantivamente complejo, ¿ya? Es sustantivamente complejo y la reforma no está dando respuesta a esto. Como un tercer tema, que ya aquí viene la pregunta, digamos, como para tratar de entender la severidad que tiene el tema, es que cuáles son, en el fondo, los mecanismos de representación que tienen los profes que están súper cuestionados ahora, digamos. Es decir, ¿cómo, de qué manera podemos levantar una forma de representación que sea legítima para los profes y que sea real? Porque en el fondo tú veis cuál es el discurso de Cajardo. Cajardo finalmente lo que es una representación más o una decisión más del gobierno que está metida dentro de la lógica de representación que tienen los profes, porque Cajardo pertenece a un partido político, que el partido político está dentro del gobierno, tiene ministro en el gobierno, responde a la lógica del gobierno y finalmente son los que están auspiciando la reforma. Entonces, por ese lado va la pregunta. Primero, atendiendo lo difícil y lo dificultoso que es el tema, tratando de aunar fuerzas para que los profes no decaigan, porque si no es ahora, no es en 50 años más, 60 años más, y esto se nos va al demonio. Y la tercera parte, digamos, sería, ¿desde qué manera vamos a levantar un proyecto alternativo de representación o de qué manera sacamos o relegitimamos el colegio de profesores? ¿Existe esa posibilidad? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O simplemente hay que crear otros mecanismos o otras dinámicas, articular nuevas formas? No sé, esa es la pregunta. Mira, el, El tema del colegio de profesores es un problema bastante complejo, que no basta solamente tratar de analizar o comprenderlo a partir de la figura mediática que es Jaime Gajardo. Eso es lo primero. El colegio de profesores, primero, tenemos que remontarnos a sus orígenes cuando fue diseñado y construido por la misma dictadura, después de que elimina y aniquila lo que existía anteriormente, que era el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación, que agrupaba a todos los trabajadores, ¿verdad?, que laboraban dentro del sistema educativo, y que a partir de toda esa organización se intentaba dar una forma no solamente a lo pedagógico, sino que también se daba una lucha a la interna en cuanto a las condiciones más laborales y demandas políticas que tuviera el sector educativo en Chile. No separados como profesores, como no docentes, como paradocentes, sino que todos como trabajadores de la educación. Cuando llega la dictadura, ¿verdad?, Augusto Pinochet, ya en los 80, crea el colegio de profesores a propósito y con una forma de intencionar también la forma en que nos organizábamos nosotros. Y como ya estaba todo este ambiente, ¿verdad?, de pacto electoral a puertas del plebiscito, ¿cierto?, el colegio de profesores fue copado principalmente por partidos que estaban en la Concertación. Es lo, ¿verdad?, mismo que pasa con la CUT. Democracia, exactamente. Y que ya estaban pactando la salida de la dictadura a través de la vía electoral con Pinochet. Cuando llegan los 90, ¿verdad?, y después llegan los 2000, el nuevo milenio, el colegio de profesores va asumiendo una postura ya no de honestidad ni de fidelidad a lo que dicen las bases docentes del país, y asume una postura en realidad más como un operador político de los partidos asociados a la Concertación. Entonces, primero estamos con Elwin, después, ¿verdad?, con Frey, después con Lago, Bachelet, Piñera, Bachelet. Y en todo ese gobierno, hasta antes de Piñera, el colegio de profesores siempre se mostraba a favor de los gobiernos. Por lo tanto, los profesores dejaron de creerle a la institución y a su representante, ¿verdad? Porque de verdad que nunca, nunca fue claro y nunca fue conciso con lo que decían los profesores y profesoras. ¿Qué es lo que pasa ahora? Una situación muy similar. Tenemos un presidente, ¿verdad?, que es Jaime Gajardo, que es militante del Partido Comunista, partido que es también dentro del conglomerado de los partidos de gobierno, la Concertación. Ahora, actual nueva pillería, nueva mayoría, como quieran llamarle. Donde él, la postura que ha tenido, siempre ha sido mucho más favorable al ministerio y a Nicolás Isegre en un principio, a Adriana Esperanza actualmente, y a la presidenta Michelle Bachelet, más que una postura a favor de lo que decimos los profes. Es una cuestión insólita. En cualquier país del mundo, si ocurre esto, a Jaime Gajardo lo votan con fuego, y hay un intento de linchamiento popular, me imagino yo, porque la traición que ha cometido ha sido, o sea, histórica, digámoslo así. Por ejemplo, la Asamblea Nacional, que es el espacio donde se reúnen todos los dirigentes de las distintas comunas donde está el colegio de profesores, en un momento, bueno, en realidad en toda la movilización, ha votado, ¿verdad?, la paralización indefinida por el retiro del proyecto de ley. Pero públicamente, Jaime Gajardo en un principio, después de la primera semana, salía planteando de que ya era imposible bajar el proyecto y que había que conformarse con una propuesta que estaba construyendo, ¿verdad?, una comisión tripartita en el Parlamento donde estaba él. Propuesta que, por supuesto, fueron solamente compromiso y nada más. Concretamente, fueron uno o dos puntos, ¿verdad?, que se alcanzaron, pero una cuestión insignificante es lo que nosotros estamos pidiendo. Si no es por las bases de los profes, si no es por los profes que estaban organizados en sus comunas y que presionaron a sus dirigentes a que votaran lo que ellos decían, ya, lo más probable es que hubiera pasado una situación similar a la que ocurrió el año pasado, donde los profesores, en realidad, ante la incapacidad de poder articular una cuestión nacional fuera de estos dirigentes, bajaron una movilización, pero que se bajó con un triunfo que fue la ley de titularidad. Ahora la cuestión estaba más candente. Los profes ya no estábamos para aguantar en realidad traiciones. Por lo tanto, existió esa presión. Como el colegio de profesores, a través de Jaime Gajardo, no pudo desmarcarse por la presión, ¿verdad?, de nosotros, lo que tuvo que hacer fue comenzar a operar a la interna. Entonces, muchos de estos presidentes comunales, porque no todos, muchos de estos presidentes comunales comenzaron a tratar de bajar los paros en sus comunas. ¿De qué forma? Tergiversando información, dando información que era incorrecta también a los colegas, hablando con autoridades locales, hablando con directores que también estaban en contra de los profesores, ¿verdad? O sea, de la manera más sucia, de la manera más repudiable posible. Paralelo a esto, comienzan a aparecer nuevas figuras dentro del colegio de profesores, especialmente dentro de la mesa ejecutiva, que es Mario Aguilar, ¿verdad? Principalmente, y Darío Vázquez también, que están representando lo que se llama la disidencia, que en realidad son las posturas que públicamente son disidentes de lo que dice Jaime Gajardo. Son dos profesores que no están en un partido, no están en un partido de gobierno, y que se muestran un poco más duros, pero que en realidad, si uno le da la vuelta a lo que están haciendo ellos, uno se puede dar cuenta, están de acuerdo conmigo o no, de que es netamente un oportunismo político, porque en el próximo año van a haber elecciones ya de colegio de profesores, y ellos ya están, ¿verdad?, planificando una lista. Entonces, plantearse públicamente, con dicho irresponsable algunas veces, frente a la comunidad como los duros del colegio de profesores, como alguna vez fue la ultra dentro de la Confech, es una cuestión que se sabe que es así. Entonces, la crisis del colegio de profesores a nivel dirigencial es absoluta. Hoy día, y soy responsable de decir, de que los profesores solamente confiamos en los profesores. En el sentido de que al final nosotros confiamos con los profes que nos estamos organizando, confiamos con los profes con los cuales nos estamos juntando, y la expresión de colegio de profesores está desapareciendo. Y están comenzando a repuntar nuevas formas organizativas, como por ejemplo colectivos de docentes, organizaciones, ¿verdad?, más grandes también, que tratan de agrupar docentes a través de asamblea a nivel nacional, como también está apareciendo la alternativa sindical como una cuestión válida ante toda esta crisis de legitimidad que hay con la que debiera ser nuestra organización gremial representativa, pero que no lo es. Oye, yo tuve a plantear algo. Sí, no creo que bien breve, de que ahí está como hoy por hoy el debate del qué hacer. Yo creo que no hay claridad qué hacer con la figura. Han surgido campañas de colegiatura masiva, por ejemplo. Hasta el 30 de junio tú podías inscribirte para ser candidato el próximo año. Y surgieron por Facebook, comunales enteros, nuestra misma comuna, compañeros que fueron a buscar papeletas de inscripción para sacar tanto al dirigente comunal, que es del Partido Comunista y que totalmente ha hecho lo mismo que Gajardo, pero a nivel comunal, como para sacar a Gajardo a futuro. Otros que apuestan por el sindicalismo, otros que apuestan por los colectivos. Entonces hoy por hoy los profesores se encuentran en una situación de dispersión, y un poco esto se ha visto reflejado en la movilización. Si ustedes se fijan, hasta la cuarta semana, que fue la última Asamblea Nacional, había una postura más o menos consensuada de retiro de la ley y que sigue el paro indefinido. De ahí, cuando después de asamblea los agentes de la nueva mayoría no logran bajar el paro, sucede que empiezan los quiebres a la interna de lo que es el directorio nacional, y se expresa en dos semanas donde no han convocado a nada. Justamente ha sido dos semanas es que la dispersión y un poco las bases quedamos un poco sin rumbo. Nuestra misma comuna, a pesar de que hay un sindicato que está llevando la conducción, no sabemos a qué convocatoria ir, no sabemos para dónde ir, no vuelta a la interna, no sabemos qué va a pasar para afuera. Como nosotros no tenemos voto dentro de la Asamblea Nacional, porque el dirigente del Colegio Profe único que puede ir, tampoco sabemos cómo se posicionar por ahí. Entonces, hoy por hoy es un zapato chino, y esa incertidumbre es la que está haciendo que muchos colegios se bajen. Sumado a todas las gestiones de estos dirigentes que bueno, han ocupado las tácticas más diversas manuales para bajar la participación. También había escuchado, había manuales que tenían, claro, algunos dirigentes, claro, antiparo, que también habían algunos dirigentes, por ejemplo, había leído la noticia de la dirigente de Maipú, que era el PC, que había votado en contra del paro, siendo que las bases estaban a favor del paro. Entonces, y en San Joaquín, el dirigente de ustedes votado a favor o en contra del paro. Mira, votó lo que nosotros dijimos, pero es chistoso porque nosotros lo obligamos, lo encuadramos en una asamblea que votara para indefinido, retiró el proyecto, pero abajo él agregó una notita que decía: pero yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, es cierto. Entonces, claro, por la presión y porque se sabe lo que va a votar. Entonces, ¿en qué va a terminar como el futuro organizativo de los profes? Es algo bastante incierto. Yo creo que hoy por hoy lo que queda es fortalecer el trabajo de bases que se ha hecho, que es interesante, fortalecer esta apuesta de proyecto educativo. Y lo que sale, yo creo. Así de incierto está. Sí, pero ojo. Ojo que tampoco no todo es tan catastrófico. Todos sabemos que cuando las estructuras llegan a crisis, ¿verdad? Se derrumba y aparecen estructuras nuevas. De hecho, este mismo descabezamiento o este mismo desapego que ha tenido el Colegio de Profes con la movilización estas últimas dos semanas, ¿verdad? Y la campaña de desinformación también que existió. Ha generado, claro, que en algunos colegios y en algunas comunas exista una suerte de desconcierto sobre qué es lo que hay que hacer. Pero también ha generado la necesidad de juntarse con otros colegios, con otras comunas que están fuera del margen donde nosotros estamos. Entonces, en ese sentido, se han levantado instancias de coordinación para distintas actividades, como también se están empezando a plantear ya instancias más permanentes, no solamente de coordinación, sino que también de propuesta. Entonces, yo pienso, y esta es una opinión personal, creo que estamos siendo protagonistas y también estamos siendo espectadores del derrumbe del Colegio de Profesores. Quizás no este año, quizás no el próximo año, pero al corto tiempo, en un par de años más, yo podría decir que el Colegio de Profesores va a desaparecer. Especialmente si entendemos de que dentro de la reforma se van a crear instancias intermedias entre la municipalidad, ¿verdad?, y el Estado, que son las agencias locales de educación, las cuales van a ser nuestros nuevos empleadores y con las cuales también se van a intentar pasarnos al código laboral, ¿verdad? Olvidando ya el marco legal que nos regula a nosotros legalmente, que es el estatuto docente, que es un marco legal que está ajustado, ¿verdad?, entre comillas, por supuesto, a la realidad laboral especial que tenemos los profesores, que es principalmente hacer las clases y todo lo que ello implica. Por lo tanto, o habría que reformular el Colegio de Profesores, lo cual es un trabajo que a mi parecer es tiempo perdido, porque ya en sus raíces está podrido, o crear una nueva iniciativa, una nueva forma también, para poder organizarnos, y no solamente entre los profes, sino que hay que ampliar las perspectivas también al resto de los trabajadores, y al final todos los que estamos en la escuela estamos educando y estamos siendo educados. Oye, yo quería hacer dos preguntas medias peliagudas, pero debo hacérselas. En primer lugar, hay un tema súper importante de fuerza, de cómo el movimiento finalmente puede remecer como el sistema, que es la suma de todos los profes, pues. Lamentablemente, hoy en día quienes están movilizados son los profes que están en el sistema municipal, los municipalizados. Sin embargo, la gran masa de profesores se encuentran en los particulares subvencionados. Entonces, yo he escuchado mucho con ese comentario desde los profes municipalizados que están movilizados diciéndole a los otros, y ya, pues, ¿cuándo? ¿Cuándo ustedes se suman? Y claro, los otros dicen, no, es que nosotros nos despiden, que nos van a descontar, que todo. Ya, pues, luego los municipalizados le dicen, sí, pero al final, a fin de año, vaya a gozar los mismos beneficios. Entonces, ¿qué opinión tienen en relación a los particulares subvencionados? ¿Cómo lo hacemos con ellos? Porque si ellos no se suman, menos fuerza tenemos. Y por otro lado, ¿qué opinión también les caben estos profesores que en el fondo hacen una carrera de dirigente de los profesores que están a favor de ellos y luego pasan a cargo directivo, no sé, jefe de UTP, directores, y pasan la máquina para el otro lado? O sea, se olvidaron que vienen de las bases, se olvidaron que vienen de los mismos profes, pasan a ser jefes de UTP y te empiezan a apurar o directorio, y ya bajemos la huelga, ya vos cabros, ¿hasta cuándo? ¿Qué opiniones tienen? Porque si no tenemos esos dos puntos, creo, más va a costar avanzar. Sí, mira, acá primero tenemos que entender que hay una suerte de dualidad y dispersión legal, porque los profesores que trabajamos en el sistema de educación municipal, público, nos regimos, como te decía, bajo el estatuto docente, ¿ya? Pero los profesores que trabajan en el sector particular subvencionado o privado particular, ¿verdad?, se rigen bajo el código laboral. Nosotros como profesores del sector público no tenemos derecho a huelga, por ejemplo. La ley dice, todo docente, que no tenemos derecho a huelga. Pero la huelga actualmente también es entendida para los profesores del sector público como un derecho adquirido. En el sentido de que por una gran cantidad de tiempo, ¿verdad?, los profesores han ido a huelga a pesar de la legalidad. Pero todavía no está normado legalmente. La situación de los profesores de los colegios particulares subvencionados y particulares es un poco más compleja. Porque ellos, al trabajar en establecimientos netamente, o sea, de derecho y de naturaleza privada, y como se rigen bajo el código del trabajo, también se rigen bajo esos códigos y en esos términos para hacer huelga. Por lo tanto, si ellos quisieran parar, ¿verdad?, por el problema nacional que hay ahora, les corre, por ejemplo, la ley de que si faltan 3 días al trabajo, independiente si estén en paro o no, son 3 días que son equivalentes a un despido. ¿Me entiendes? Entonces, hace un año o 2 años atrás, prácticamente no existían profesores de colegios particulares subvencionados que fueran a huelga. Hoy día algunos profes, ante la situación tan caótica con el proyecto de ley, han asumido la huelga a pesar de esas consecuencias. Entonces, tal vez no fueron todos los que nosotros esperábamos los que han paralizado hasta ahora de los colegios particulares subvencionados. Pero los que pararon, que no fueron pocos, yo diría que son profesores que salen por dos. Porque directamente están sacrificando su trabajo, ¿verdad? Y su estabilidad y su comodidad por una causa mucho más grande. Y la segunda... quería agregar algo. Todos estos colectivos docentes que hemos estado hablando o que hablamos anteriormente también tienen sus apuestas frente a esto. Y apuesta bastante interesante es poder enlazar en organizaciones tipo federaciones de trabajadores o cosas así, colegios particulares y colegios municipales. Y poder ir elaborando como reivindicaciones que son mutuas. Entonces, de hecho fue bastante... lindo ver a bastante colegio municipal que, o sea, subvencionado que lograba parar los días que había marcha, por ejemplo. Lo que hace 3, 4 años atrás era prácticamente imposible. Entonces, sindicatos de particular subvencionado que han logrado posicionarse frente al empleador y poder decir, bueno, nosotros ya vamos a la paro. Pongo ejemplo concreto, el sindicato de los colegios mate, que lograron, tanto en la última movilización del día viernes como en una de las primeras que hubo, parar todos los colegios mate e ir a marchar en conjunto. Y es una serie de otros colegios subvencionados o el apoyo que quizás no podían ir a marchar, pero lograron ganar ahí a la dirección, al sostenedor, poder poner consignas fuera de sus colegios, que también se ve bastante. Entonces creo que son avances que a lo mejor deben ir canalizados por esta idea de poder enlazar en alguna organización a tanto particulares subvencionados como municipales. No sé, porque quedó como una pregunta en el aire que era, ¿qué sucede con esta disociación cuando un profe pasa a ser dirigente del colegio? O sea, no pasa a ser como directivo del colegio. ¿Sí? ¿Cómo evitar eso? ¿O qué opinión les parece a eso? Nosotros somos de la idea de que las personas no se valoran por el cargo en el que están, no se valoran por la cantidad de dinero que tengan, no se valora por lo que posea. Nosotros somos de la idea de que las personas se valoran por lo que hacen. Y por lo que hacen no solamente para sí, sino que lo que hacen para los demás. Hay algunos directores, bien pocos, como también han habido algunos alcaldes, como por ejemplo el alcalde Castro, el alcalde Rengo también, que se manifestaron públicamente en apoyo a los profesores, ¿ya? Porque reconocen en el proyecto de ley una futura situación de malestar para los mismos profesores, lo que desemboca en un malestar también y en condiciones precarias para la educación. Ahora, la tendencia y lo que ha mostrado este paro es que en realidad los directores no son tan amigos de los profesores como siempre nos habían dicho. O sea, los directores no son tan amigos de los profesores como cuando llevan una tortita, ¿verdad?, por el Día de la Mujer o para el Día del Profe, para que la compartamos entre todos y hacen el brindis y todo lo que ya estamos acostumbrados nosotros. Sino que en realidad los directores están para obedecer lo que dice el jefe, lo que dice el patrón, lo que dice el alcalde, lo que dicen los directores de educación, lo que dice el ministerio. Entonces, los directores en general han tomado una postura opositora a los profesores. Una postura opositora porque no han sido capaces de desprenderse de su cargo para unirse junto a sus colegas en pos y tratando de alcanzar un fin mayor que el retiro del proyecto de ley y que en su trasfondo buscan mejorar la educación pública y ellos mismos dicen defender. O sea, han habido directores en nuestra comuna que, por ejemplo, han llamado a las casas de los apoderados diciendo que lleven a los niños a la escuela. ¿Y los llevan para qué si no hay profesores? Los llevan para encerrarlos en sala y mostrarles películas. Los llevan para hacerle recreos de 45 minutos y ponerle reggaetón para que todos bailen. Y con la única, claro, como dice el Víctor acá, con la única idea de recibir la subvención escolar por la asistencia a estos niños. O sea, ¿quién está haciendo el daño ahí? ¿El profesor que está dando el ejemplo mientras lucha por una educación de calidad para ellos, para sus estudiantes y por condiciones laborales y un sentido pedagógico mucho mejor para nosotros mismos? ¿O el director que llama a los apoderados engañados para que lleven a sus niños al colegio? ¿Quién es el que tiene el problema ahí? Entonces, en ese sentido, los directores no merecen más que omisiones y más que descalificaciones en la medida de que lo que ellos han hecho ha sido lo que se llama comúnmente un trabajo de rompehuelga. Lamentablemente tengo que anunciar ahí a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales que por el tema de la hora vamos a tener que terminar el programa, pero estamos muy contentos de haber tenido a dos profesores de historia, igual que todos los de acá de Raíces Poblacionales, acá en nuestro estudio, que no hayan problematizado el tema de... Exactamente, no estudié en historia. Primera conclusión, no estudié en historia. No sea profesora. Que hayan problematizado el tema de la situación que están viviendo los docentes en la actualidad. Explicaron un poco por qué llevan tanto tiempo en huelga, qué es lo que está pasando, cómo el tipo de organización que tiene el Colegio de Profesores. Y agradecemos el tiempo, la disposición, las ganas de estar acá en Raíces Poblacionales. Aprovechar de mandar un saludo. Me dijeron los cabros que están los profesores de algunos de los Horacio de la Vena escuchando, así sí. Que los cabros, que a los profes que están escuchando allá, que tuve la oportunidad de estar en ese colegio el año pasado, un saludo para ellos. Se valoriza mucho lo que están haciendo y una decisión súper valiente al tomar la idea de luchar por algo que al final no solamente afecta a ti como profesor, sino también afecta a la sociedad en su conjunto. Así que eso, cabros, les dejamos el micrófono para que se despidan, den algún dato, alguna página que quieran, para que la gente se pueda informar, no sé, pues ahí está el micrófono abierto, chiquillo. Sí, palabras de cierre, decir sí, que no. Lo vimos en la asamblea hoy día justamente de la comuna, de que este paro sirvió para desnudar muchas cosas que estaban ahí hace rato, pero que al parecer los profesores medio enceguecidos y medio ahí en su dinámica no las podían comprender. Y una de las más importantes era la necesidad de luchar por el sentido de educación y por el proyecto educativo. Creo que si bien quizás no vamos a ganar nuestra pelea final, que es el retiro de la carrera docente, que nos va a tener ahí durante los próximos 30 años o 50, como decía el compañero, encerrado a una carrera que tiene inicio, pero no tiene final. Esta es la única carrera que tiene inicio, pero no tiene final. Entonces no se habla nada de cómo vaya a jubilar, de qué manera, etcétera. Entonces quizás vamos a perder esta batalla. Pero estoy seguro que lo que hemos ganado en organización, en unión y en abrir los ojos nos va a hacer ganar las futuras batallas, y ojalá en conjunto con los estudiantes, con los apoderados y también con toda la comunidad educativa, que no solo el colegio, sino que es todos los barrios que están alrededor de la escuela. Así que también un llamado a los pobladores, a la gente que escucha esta radio, también a debatir sobre estos temas, a posicionarlos y a sacarse la idea de que los profes estamos en paro porque somos flojos, porque queremos plata, sino que hay profesores que también estamos luchando por cambiar la educación de mercado que impera en este país. Nada, eso. Y muchas gracias por la invitación a los compañeros. Bacanes. Un saludo, ¿no? Sí. Primero quiero mandar un saludo a todos los profesores de Chile, a todos los profesores, a todas las profesoras de nuestro país que están movilizados, que están... Especialmente a las profesoras, ¿eh? Bueno. A todos y todas, en realidad. A todos. Y también quiero mandar un saludo a todos los que están escuchando la radio, a todos los que la van a escuchar después también en Villa Olímpica, acá en la José María Caro también, en Valparaíso, en Radio Placeres. Pero quiero mandar un saludo muy especial y con mucho cariño a todos los profesores y a todas las profesoras de San Joaquín. Porque realmente este año demostraron tener fuerza, tener garra, tener convicción, y demostraron ser profesores y profesoras dignos y dignas de ser llamados así, como profesores. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, nos vemos. Buenas noches a todos y todas. Oye, cabrón, antes de despedir el programa hoy día, quería dar un dato que empezamos a pasar la semana pasada, y es de un encuentro de graffiti muralismo internacional que se va a hacer en Puente Alto, en Bajos de Mena. Esto va a ser el 25 y el 26 de julio. Van a haber DJs, MCs, grafiteros de Santiago, de regiones y también de fuera de Chile. Van a haber locos de Brasil, Perú, Colombia, Ecuador. Y esto es en Sargento Menadier, esquina Chiloé, en Villa Sargento Menadier, 1, 2, 3 y 4. Bajos de Mena, Puente Alto, Chile. Así que ahí, para los que no le tiriste la pera, lleguen. No, cabros, la pulenta va a estar terrible bueno. Van a venir cabros de diferentes lugares a pintar. Van a hacer un muro gigante y lo está organizando un amigo nosotros, el Rodka, en conjunto con Calete Gente. Hay gente que se está movilizando ahí, la gente de la Feria Libre se va a poner ahí con algunas cosas para que los cabros de afuera, que vienen de afuera de Santiago y de afuera de Chile, se puedan pegar sus bajones ahí, almorzar y todo el asunto. Así que bacán, igual hay harta gente que está comprometida en el asunto. Así que 25 y 26 de julio vamos a estar subiendo igual la información ahí en el Facebook. Y eso, pues, para que estén atentos igual, y se viene brígido, se viene bueno esa actividad. Ah, oye, quería mandar un saludo igual a la tía Nolfa, que está de cumpleaños hoy día. Un abrazo, tía. Bueno, antes que todo agradecerle a los cabros su presencia. Fue un programa donde explicamos más allá de los puntos más generales de esta movilización de los profesores. Entramos un poco a explicar los detalles, lo que sucede dentro del Colegio de Profesores, este organismo que decís tú, impuesto por la dictadura, que en el fondo lo que logró fue separar. Nosotros más de alguna vez hemos hablado aquí en Raíces Poblacionales que en el fondo, claro, pues hay una suerte de separación entre los profes y los demás trabajadores de la educación, que en el fondo es súper... hay un elitismo dentro del elitismo, de lo que y todos trabajan en una comunidad. Muchas gracias, cabros, por eso. Agradecerle a Don Florior por el espacio Sin Censura, a todos los cabros, un saludo a la familia. No sé si nos vemos la próxima semana porque es feriado el 16. Ahí le estaremos informando si va o no va el programa. Así que, nada, un saludo a Radio Villa Olímpica, a Radio Placeres, a Radio Conciencia, a la Agencia de Noticias. Nos estamos viendo. Hasta la próxima semana, compadre. No, súper rápido. Muchas gracias a los invitados. Fue muy, muy importante, muy interesante estar hablando lo que estuvimos hablando. Creo que fue esclarecedor. Hay varios puntos que se tocaron, que no se tocaron en el anterior. Y eso, pues, nos estamos viendo muy probablemente el próximo jueves. Y saludos a todos. Oye, un saludo ahí de nuevo al Pedro, al Pedro Contera, también conocido como el perro de la Vía Olímpica. Ah, eso. Igual tengo un saludo a Villa Olímpica. Ya, dale. Un saludo. Dale, con confianza. Un saludo a una amiga que es Bigger, que es de Villa Olímpica y que hacen un trabajo súper bueno con sus compañeros Breaker. A todos ellos y a ella especialmente, un gran abrazo. A Paulina ahí, saludos si estáis escuchando por ahí. Buena, cabro. Oye, agradecerle a los profes y aguante a todos los profes, aguante, y a los profes que están movilizados y a los que no, que se movilicen. Y arriba los que luchan. Arriba nomás, guacho. Aquí se nos va Raíces Poblacionales. Esto fue Raíces Poblacionales de la esquina Tucho Oreja. Saludos a la Feñita. Aguante los profes. Ahí está. Vamos, yeah.